cuando son las 8 y 16 minutos, 8 y 16 minutos en Visión Agropecuaria en Radio. Tenemos nuestro invitado de hoy, el ingeniero agrónomo de la UCB y productor agropecuario que ejerció funciones como vicepresidente de ASO Portuguesa, director de Fedeagro Sector Arroz, presidente de Aprosello, nuestro aliado estratégico, y expresidente también de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos en Portuguesa. Hablamos de Carlos Landaeta. Carlos, pues, ha sido un exitoso productor agropecuario. Él nos va a contar un poco acerca de lo que está haciendo o lo que ha hecho, pues, realmente en la agricultura venezolana y sobre todo en el sector que a él le ha tocado trabajar y lo ha hecho con mucha pasión, que es el sector arrocero. Carlos, buenos días para Visión Agropecuaria Radio. Buenos días. Buenos días, Alberto. Caramba, un saludo para ustedes y para toda tu gran audiencia, mayoritariamente del sector agropecuario. Muchas gracias por permitirnos, pues, compartir contigo algunas de tus experiencias en estas diferencias diferentes, pues, asociaciones en las cuales has trabajado tanto como director y planificador de políticas agrarias que redundaron en la mejoría, pues, de los campos arroceros portugueseños y de Venezuela. Cuéntanos un poquito acerca de esa tu experiencia, pues, y tu vida como productor y líder agrícola del sector arrocero venezolano. Bueno, yo llegué aquí a Portuguesa en el año 1968, a la estación experimental de Araure. Ahí tuve el privilegio de ser recibido por personas como maestro, el investigador Eduardo Cholé, hermano Fontana, Marcos Lán, toda esa gente que estaba ahí, y vine a trabajar en la parte de semilla. Ahí duró un tiempo, por cierto, de esa sección de semilla, de parte del plantel técnico, en aras de buscar una mejor organización de los sectores productivos de semilla, se estimuló la organización de los productores para facilitar ese proceso y también que lo alimentara la parte privada en las asistencias técnicas y todo eso. Y eso dio origen a lo que es hoy Aprosello. Se estimuló todo a los productores, ellos se organizaron y constituyeron a Aprosello. Aprosello ha tenido una relevancia muy, muy particular en la parte de semilla. Para esa época la mayoría de la semilla era importada, la producción local era bastante baja, y sin embargo, una vez que comenzamos a trabajar en esa instancia, cubriendo arroz, maíz, ajonjolí, leguminosa, etcétera, que comenzó a aumentar la producción, y ya en el golpe de 3 años en el país prácticamente se autoabastecía de materiales de semilla nacional. Eran semillas producidas por muchos de esos materiales eran producidos por el señor Cholet, y después empezaron a llegar desde los centros internacionales, el IR8, después el SICA 4, el IR22, después el SICA 4, y así infinidad de cosas. Bueno, luego duré ahí hasta 1975 y me fui a la actividad privada. Tenía muy buenas relaciones con el sector productor del estado, de la región, y me había relacionado con los gremios en la parte de apuntalamiento, en la parte técnica de esos gremios. Me fui a con unas tierras arrendadas a Guanarito con un amigo que ingeniero agrónomo también, Eduardo Trujillo, y allá duré como un año. Después me llamaron para acá para unos servicios, precisamente la constitución de una planta de aprocello para que se organizara y le promoviera la planta de procesamiento. Ahí me fui relacionando con aprocello, pero a su vez empecé también, me ofrecieron esos mismos agricultores una parcela para que yo la sembrara, y así me fue metiendo en la parte de la producción. ¿Estamos hablando de qué año, más o menos, Carlos Landaeta? Eso fue en el 76, 75 me fui, 76, 77. Ya a Procello se había constituido en el año 73, 74. Ya se había constituido. Yo me fui en el 75 a la actividad privada, pero me fui para Guanarito. Y de allá, en la siembra que hacía, bueno, la entregaba precisamente a su portuguesa, y de ahí me afilié a su portuguesa como socio. ¿Ya estaba ahí el Pelón Saldivia, Fuascacén y todos? Ah, bueno, en Aprocello sí, como socio, y después fue que como directivo también de la organización. Porque los primeros directivos de la organización fue el doctor Pedro Elías Marcano, que fue el presidente fundador, que era el que fue director de Poremaíz aquí en el estado. También estuvo otro ingeniero agrónomo de aquí, de Portuguesa, ahorita no recuerdo, el doctor Burque, Valdemar Cordero. El doctor Burque, el que era de Bandagro. El que fue de Bandagro. Okay. Valdemar Cordero fue el que me propuso, oye, que me metieran en la parte técnica, que lo ayudara a formar la parte técnica de Aprocello, y ahí comencé a relacionarme con Aprocello después. Siempre asistía a su junta directiva porque ellos me llamaban, y como un asesoramiento ad honorem. Pero después ya Valdemar sí me dijo, no, vente para que me ayude aquí directamente en la formación de la parte técnica, y ahí comencé yo como Aprocello, fundando el departamento técnico. Ahora, Aprocello como asociación, que ya tiene su planta propia para el procesamiento de las semillas, ¿cómo trabajó en esa época? ¿Cuántos productores? ¿Cuántas hectáreas más o menos atendía? ¿Cuánto era el personal técnico que estaba en el campo? Bueno, ese personal, esa parte técnica que me tocó fundar a mí, era con tres técnicos. Se atendían casi 1.000 y 2.000 hectáreas de semilla, y algunas veces un poco más. En el caso de arroz, otra parte de ajonjolí, otra parte de los otros rubros. Y al principio, naturalmente, se hacía el procesamiento aquí en la planta del señor Grimaldi, que era socio fundador también de Aprocello. Pero posteriormente se empezó los fundadores de Asociados Chispa le propusieron a Aprocello que asumiera la planta que ellos habían fundado, pero no la podían llevar adelante. Y Aprocello tuvo ahí la planta procesando hasta que tuvo Semivenca, ya como planta propia, en el sitio donde está ahorita, en la zona industrial. Hablamos con Carlos Landaeta, ingeniero agrónomo, expresidente y director de Fedeagro, Aso Portuguesa y Aprocello. ¿Cuál es la característica, cuál es la diferencia entonces de la semilla que se importaba a la que empezamos a producir acá en Venezuela? ¿Y qué tanto fue la rentabilidad? ¿Y hasta cuándo nosotros fuimos dependientes, pues, de esa semilla importada, Carlos? Bueno, como como te decía, a los 4 años prácticamente de haberse fundado Prosello, ya el incremento en la producción de semilla de arroz ya cubría casi todo el abastecimiento de los requerimientos del país. Ya empezaron a bajar. Déjame decirte algo, la importación de semillas se había convertido prácticamente en negocio de algunos dirigentes gremiales, que te voy a hacer crudo en esto, porque era la realidad. Los invitaban allá, a las plantas estaban en Luisiana, al sur de los Estados Unidos, y sin embargo a ellos los invitaban a Miami, ahí pasaban varios días y ahí firmaban las órdenes de despacho de muchas de esas variedades. Sí, que iban a ver el arroz, pero en la playa. Exactamente. Lamentablemente, de esas importaciones muy poco controladas, ¿entiendes? Se introdujo al país una cantidad de malezas que tenemos hoy problemáticas, como la paja americana, muchas otras que son problemas hoy día en los campos venezolanos. De todas esas variedades, el Blue Bonnet 50, el Star Bonnet, todas esas variedades venían de allá de los Estados Unidos, hasta que empezamos aquí, como te decía, a producir la semilla nacional. Inclusive los materiales producidos afuera, como el IR8, como el IR22, la última cantidad de semilla importada fue de IR22, que la negoció este señor que fue director de Corpo Mercadeo, el dirigente agrícola allá de Turén, que hace la agenda hoy día. Ah, ok, que está en Chile. Él está en Chile. Ismael Torrealba. Ismael Torrealba, exactamente. Yeah. Él trajo esa última, fíjate tú esto, es un puesto interesante, 6 millones de kilos que llegaron al país en el mes de agosto. El mes de agosto ya prácticamente todo el estado, toda la producción de arroz estaba sembrada de ese invierno. Ahí salió ganando a su portuguesa, porque la corporación de mercadeo, a través de Santelis, que era el presidente de Fonalíes en esa época, Aníbal. Aníbal Santelis, gestionó y logró hacer una cava, que es la cava que tiene Fonalí ahorita, donde está Fundarro. Atrás, sí, en la parte de atrás. Esa cava fue financiada por la Corporación de Mercadeo. Cuando se traen esos 6 millones de kilos, que no hay a dónde almacenarlo, porque esas cavas de estaban ocupadas, aprovechan ellos y le piden a Quero Morales, creo que era el presidente de la Corporación de Mercadeo, le piden que le financie la posibilidad de construir una cava. Claro, en este caso, te voy a hacer franco, el que construía la cava era, y el constructor era Jesús País, muy, muy trabajador Jesús País y todo, entonces, bueno, él era, hacía toda esta serie de cosas, hizo la de Fonalí y también aprovecharon, hicieron la de Aso Portuguesa. Ahí se depositaron esos 6 millones de kilos. Eso duró ahí almacenado, pagando depósitos. Prácticamente pagaron toda la deuda que le debían a la Corporación de Mercadeo con el arrendamiento, el almacenamiento que hacían ahí. Eso duró como 3 o 4 años. A mí me tocó muchas veces hacer análisis de esa semilla ya deteriorada, que no servía y sin embargo seguía ahí almacenada. Eso es un cuento que muchas veces la gente no lo cree. Claro, exacto. Claro. Pero esa fue una realidad. Afortunadamente le quedaron esas cavas. Por lo menos quedaron las cavas. ¿Ah? Quedaron las cavas. Exactamente, le quedaron a un gremio como su portuguesa y hoy día están vigentes, hoy día la utilizan, pues se utiliza mucho. Bien, conversamos con Carlos Landaeta, ingeniero agrónomo, productor agropecuario, sobre todo del sector arroz. En un momento dado, Venezuela se autoabasteció de arroz, incluso vendíamos arroz a Colombia. ¿Qué crees tú como productor y como haber estado al frente cumpliendo funciones directrices pues, de asociaciones tan importantes como Aprosello y Aso Portuguesa? ¿Qué ha pasado con el arroz en Venezuela? Bueno, mira, precisamente en el año 1988 hubo una debacle arrocera aquí en el país también, fue el fin de la Corporación de Mercadeo. Aquí se sembraban 200,000+ hectáreas de secano, había muy poco arroz de riego y esos silos de la Corporación de Mercadeo, esa era una corruptela tremenda que había en el país, eso hay que decírselo a las nuevas generaciones. Tenían arroces por todos lados, traficaban con calidades, toda esa serie de cosas. En ese año prácticamente la producción se vino abajo, el consumo se vino abajo, y ahí fíjate tú, el presidente de Asobema era en esa oportunidad Eduardo Ablan, un ingeniero que tenía una industria allá en Calabozo, y en su directorio estaba el señor don Vicente Justi, estaba Bernardino Curbelo. Inmediatamente ellos, conjuntamente con los dirigentes de los arroceros aquí locales, se hicieron unos contactos, se reunieron para analizar esa situación. Afortunadamente a Prosello, que había planteado al CIAT una ayuda, al CIAT le había mandado una serie de investigadores para hacer un diagnóstico rápido del arroz en Venezuela. El CIAT, el Centro Interamericano de Trigo, Arroz y Maíz. No, del CIA del Centro Internacional de Agricultura Tropical, okay, que está allá en Cali, en Colombia. Okay. En esa oportunidad, estas reuniones con Asobema generó un consejo consultivo que lo dirigió un economista de Fudeco, que era Iván Sala. Dirigió ese consejo consultivo. ¿Qué razón tenía ese consejo consultivo? Era planificar el rescate de la producción arrocera nacional. Y con estos trabajos que se habían hecho aquí con la gente de CIAT, se complementaron un plan de acción que se comenzó a desarrollar en ese año. Y fue exitoso. De hecho, la producción de arroz volvió a la autosuficiencia a los 4 años después de empezado ese plan. Se contemplaba el financiamiento, se contemplaba la asistencia técnica, toda esa serie de cosas, y se fueron desarrollando esas actividades. De tal manera de que también hubo algo muy importante, que fue la ganancia de competitividad del arroz nuestro, que nos permitió empezar a exportar arroz a Colombia y otros países. Antiguamente, para el año 88, era lo contrario. El arroz colombiano era más competitivo que el nuestro y llegaba aquí por todas partes en Venezuela. Ya con ese plan de acción se alcanzó un nivel de competitividad que nos permitió a nosotros las exportaciones. Eso nos permitió al país ser autosuficiente durante muchos años. Lamentablemente después vinieron los tiempos malos. Ese tiempo malo, no sé si el tiempo lo permite, lo estamos pasando en este momento. Se presenta una situación inclusive más grave que en aquella oportunidad. En aquella oportunidad contábamos con investigadores, con centros de investigación, con las universidades, con una base que nos ayudó y nos apoyó a desarrollar ese plan de rescate de la producción nacional de arroz. Ahorita esas instituciones están prácticamente destruidas, ¿entiendes? Y tenemos nosotros ahorita que abordar un plan parecido, un camino parecido. Y en este momento, prácticamente al sector arrocero se le ha expuesto al comercio internacional, que es el referente que fija los precios de hace como 2 años prácticamente, y que eso es lo que ha provocado la disminución de la producción nacional. Yo creo que tú entrevistaste hace poco al ingeniero José Luis Pérez, presidente de FBA Arroz, donde él te planteaba que la producción del año pasado llegó a 54.000 hectáreas escasamente. Bueno, ese es el 20% de las 280.000 hectáreas que tendríamos nosotros que sembrar en el país, claro, con rendimiento de 5.000 kilos para abastecer en un año de arroz a Venezuela. Bueno, esa situación es más crítica hoy día con el problema del gasoil. También otro dato que me daba José Luis era la tendencia de casi un 50% de la superficie arrocera con pozos acá. Imagínate, tú el costo de un pozo hoy día son los problemas que tienen ahorita con un problema de gasoil, con los costos, etcétera. De tal manera de que eso también afectó a la industria, pero la industria tenía la alternativa de importar. Y precisamente en estos momentos pidieron a los sectores productivos el apoyo para pedir al gobierno nacional que se eliminara la importación. De arroz blanco. Por supuesto que todos los productores apoyamos a esa industria, con esa industria es que vamos a trabajar para tratar de recuperar la producción nacional, que es lo lógico. Por eso le pedimos a la industria también que vea hacia la producción nacional y que hagamos un plan parecido a aquel de 1988, de tal manera de que podamos recuperar esa producción nacional, que es el abastecedor natural de la industria arrocera de Venezuela. Así, ahora, ¿cómo se explica? Hablamos con Carlos Landaeta, ingeniero agrónomo al frente de la vicepresidencia de ASO Portuguesa, de Aprosello, y directivo de Fedeagro en su momento. ¿Cómo se explica que hoy en día, con esta poca cantidad de hectáreas sembradas, veamos en los anaqueles de los supermercados y los bodegones hasta más de 40 marcas de arroz, algunas nunca antes vistas? Sí, sí, precisamente esas son las importaciones a que se refiere la industria. Pero déjame decirte, es verdad, la queja es válida, la petición es muy válida. Y yo soy un poco escéptico porque esos arroces y esa línea de trabajo tienen un tinte ya de apoyo hasta político, ¿entiendes? Y por eso es que están en esos sitios que tú mencionas, entran con aranceles exonerados, toda esa serie de ventajas. A nosotros no nos queda otra cosa, le digo yo a los amigos industriales, que mire, sentarnos, vamos a definir nuestros niveles de productividad, tanto de los sectores primarios, a los cuales le pedimos que nos acompañen en ese proceso, y también el eslabón industrial tiene que sentarse y mejorar sus niveles de productividad para poder competir con eso. Porque el mercado internacional es así, y desprotegido como estamos en la cadena arrocera aquí en el país, es más destructivo todavía, ¿entiendes? De tal manera que sí tenemos posibilidades de recuperar, pero tenemos que ponernos de acuerdo para que los productores también hagamos una concertación e invitación. Eso es algo que le he pedido yo a varios dirigentes de acá, y a muchos técnicos de los programas privados que se me han acercado pidiéndome opinión, oye, lo que está pasando, la producción. Ellos mismos ven en riesgo su trabajo como técnico. Entonces, yo le he dicho a ellos, mira, vamos a hacer a fundamentar esa problemática. Vamos a pasársela a la gente de TV Arroz, a José Luis Pérez. Todo el mundo conoce a José Luis Pérez. A Fuascacén todo el mundo lo conoce como batallador en el sector arrocero. a la amigo de la Soportuguesa también, a Pedro Luis Cordero en acá Fundarró. En Fundarró. De tal manera de que se concerte una reunión de invitación de investigadores, toda esa serie de cosas, y analicemos el paquete tecnológico actual y la corrección que debemos hacerlo para nosotros mejorar la productividad y adecuarnos un poco a la rentabilidad que requiera el sector primario. Gracias. Muchas gracias a Carlos Landaeta, ingeniero agrónomo, por haber participado con nosotros en el día de hoy. Agradecido, Carlos, por tus palabras y tus informaciones y conocimiento, que siempre es muy útil para todos los productores. Muchas gracias. Gracias a ti, Alberto. Gracias. Saludos a todos. Pues. Igualmente. Gracias, Carlos Landaeta. Gracias. 8:42 minutos. Seguimos. Esto es Visión Agropecuaria Radio, la primera emisora agropecuaria de Venezuela.